y ver, perdido en el rumor, ya sé quién serenata. Tibia siestas del ayer, niñez algarrobal, olivos en el alma. Mariposas en la piel, un beso que no fue, tatuándonos la infancia. Mandarinas con rubor, la dulce timidez de tardes en la plaza. Todo vuelve con tu voz, niñez, cañaveral, cosquillas en el alma. Barriletes ya a correr, la tarde que se va, canela en tu mirada. Todo puede florecer, tu voz primaveral enciende mi esperanza. Si tu piel de luna y flor se unive a luz de azar, diluye las distancias. Serenata con rubor, la infancia que se va, tatuándonos el alma. Mariposas a correr, cosquillas en la piel, la luz de tu mirada.